Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más estrenando la última semana del mes de septiembre. Estamos ya a día 28 de este mes de septiembre, que va a dar paso el próximo jueves a un mes de octubre. Esperemos que tan, bueno, pues productivo como ha sido el mes de septiembre para el Elche Club de Fútbol, que ha sido capaz de sumar 8 puntos, merced a 2 victorias y 2 empates en este mes que ya acaba. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, esto es Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Se escapan los dos primeros puntos de la temporada en el Estadio Martínez Valero. Cuando ya se acariciaba la victoria y el coliderato, el Oviedo a 2 minutos del final dejó helados a los más de 13.000 aficionados empatando el partido. Y no es la primera vez que ocurre que el Elche encaja goles en el último minuto. Recordamos que también Tyrone con el Huesca marcó en el 89 el 1-3 y Berrocal en el tiempo de descuento en Ponferrada. El defensa Armando con un certero testerazo adelantó a los blanquiverdes en la primera parte, pero el Oviedo apretó en la segunda. 46% de posesión de balón, peor cifra de la temporada. Por segundo encuentro consecutivo tuvo la pelota menos que su rival. También pasó en Huesca. Pero a pesar de no ganar, el Elche mantiene la segunda posición, puesto de ascenso directo, y llevan ya 5 partidos de liga sin perder. Eso sí, como dato también destacar que Rubén Baraja aún no ha repetido ningún 11 titular en las 6 jornadas de liga. Y el mes de septiembre que se nos va, los ilicitanos acaban con 8 puntos en 4 partidos, 2 victorias y 2 empates, más la eliminación de Copa, que fue empate pero derrota en la tanda de penaltis. El Elche no terminaba un mes sin perder un partido desde junio de 2013, entonces solo jugó 2 partidos. Y por supuesto destacable la entrada, esos 13.180 espectadores, casi 3.000 más que en la que había sido hasta el momento la mejor entrada el día del Bilbao Athletic. Bueno, pues son los argumentos que vamos a tratar en el día de hoy, en este lunes de tertulia, el último lunes de septiembre, ya lunes de otoño. Empieza un mes de octubre cargado de partidos, el próximo domingo en Palamós contra el Llagostera, equipo que ahora mismo está en zona de descenso, y luego hay que recibir al Mirandés, que también es uno de los equipos de perfil bajo. De hecho, Mirandés y Llagostera a día de hoy están en descenso, por tanto, son dos equipos propicios para intentar que el equipo ilicitano, el equipo de Baraja, pues sume el máximo de puntos y se asiente en la parte alta de la clasificación. Abrimos escaparates y también la tertulia. Buenas tardes. Llega a tu ciudad el Turconet, una experiencia única para conocer el SEAT Ibiza más tecnológico y participar en el sorteo de un Samsung Galaxy A3, un coche tan tecnológico que hasta él mismo te lo puede decir. Ven a conocerme, por favor. Tecnológico y educado. Apúntate en SEAT.es. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, el miércoles 30 de septiembre de 4 a 9 de la noche. Apúntate en www.serrauto.es. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Llena las super rebajas que te mereces. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Llega a tu ciudad el Tour Connect, una experiencia única para conocer el SEAT Ibiza más tecnológico y participar en el sorteo de un Samsung Galaxy A3, un coche tan tecnológico que hasta él mismo te lo puede decir. Ven a conocerme, por favor. Tecnológico y educado. Apúntate en SEAT.es. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, el miércoles 30 de septiembre de 4 a 9 de la noche. Apúntate en www.serrauto.es. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Elche en Radio Marca. Vamos a abrir ya nuestros micrófonos en este lunes de tertulia. A ver, por aquí tenemos. Marrón, ¿dónde estás? Marrón, hombre, aquí está David Aranda. Buenas tardes, David. No, señor, ese no es el Marrón. Ahora sí. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. David Marín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, el empate es justo. La primera y segundo, ¿qué cuerpo se os quedó con ese gol en el minuto 88? Hombre, justo es porque es el resultado al final que se dio y no toca otra. Y yo creo también por mérito de los dos equipos y sobre todo cuando un técnico rival, como hizo Baraja, yo me acuerdo en la primera jornada, el de la Ponferradina, Manolo Díaz, reconocía en rueda de prensa que el Elche había merecido más cuando perdió. Baraja hizo lo mismo ayer, reconoció que el empate había sido justo y cuando a un entrenador le empatan a dos minutos del final y sale, pues nada, 10 o 12 minutos después, e incluso no es que estés en caliente, pero todavía no estás en frío, pues reconoces que el empate es justo y que el Oviedo ha hecho méritos para llevarse ese punto. Me parece que hay poquito más que discutir porque los entrenadores y los jugadores muchas veces tienden a todo lo contrario, ¿no? A echarse más flores a su trabajo del que a lo mejor merecen. Y Baraja tenía además la excusa perfecta, es decir, oye, nos han empatado en el minuto 88, hemos tenido, por ejemplo, la jugada polémica del primer tiempo con la nueva el codazo. O sea, esa es puede ser una jugada clave, ¿eh? Claro, sí, no, es un, o sea, puede no, es una jugada clave. Es una jugada clave porque si el árbitro que luego puso en el acta que era agarrón. No, pero es que yo creo que en esa jugada lo que ocurre es que ni el árbitro ni el asistente la ven bien. Porque como no es una acción donde esté la pelota, ni tampoco esté en el campo de visión de donde está la pelota, al final yo creo que pitan más por intuición que por otra cosa. No ven a lo mejor sangrar a Sergio León. Si a lo mejor Sergio León hubiese sangrado por lo que hubiese sido, pues sí que hubiesen expulsado. Entonces, yo creo que él lo que interpreta es que hay un forcejeo entre los dos, sí, agarre que va al suelo Sergio León. Es una pena, al final estamos en lo de siempre. ¿Cómo se solucionan esas cosas? Con el vídeo, con la tecnología, en 30 segundos. Sí, porque la imagen sí refleja que suelta el codo. Claro, porque lo que tampoco podemos pedirle al árbitro es que tenga un ojo en la jugada del balón y otro controlando el resto del campo donde, sí, donde nos está jugando. Pero bueno, que se podría haber escudado en eso o en Baraja, como han hecho decenas o centenas de técnicos a lo largo del campeonato. Y al final sí que es verdad que te sabe mal, más que por el global del partido. Yo creo que fue un encuentro muy igualado y donde el empate fue el resultado más justo. Te sabe mal porque te empatan en el 88. Si el gol hubiese llegado en el minuto 50, en el minuto 60, termina 1-1 con los dos equipos igualados la última media hora, lo das como muy bueno. Como te igualan en el 88, sí que es verdad que se te queda un poquito, pues, esa cara de tonto que se te queda siempre, aunque el equipo haya dado la cara, aunque haya competido, aunque haya jugado de tú a tú con el Oviedo, pues, se te queda ese gusto amargo al final, que a mí me parece que es imposible, igual que al Oviedo, habiendo hecho un buen partido, es el conseguir el punto a dos minutos del final, pues yo supongo que les daría un plus de motivación para volver a casa en el viaje de vuelta. Jorge, ¿a ti el empate te parece justo, a pesar del cabreo, o no? Completar lo de la jugada polémica de la posible expulsión del defensa del Oviedo. Borja Gómez. Yo estuve viendo luego el partido repetido en televisión y se ve claramente como el árbitro no va mirando la jugada, claro, no va mirando por dónde va corriendo Sergio León, porque va mirando la trayectoria que lleva Alex Moreno en banda izquierda, ¿no? Entonces se aprecia, me fijé, porque se aprecia claramente cómo va siguiendo la trayectoria de Alex Moreno y ve, no es que ve que alguien se cae, ¿no? En la frontal del área y pita la falta y le saca la amarilla, igual que le podía haber sacado la roja o incluso no podía haber sacado ninguna porque él no lo vio. Por lo que respecta al partido, yo considero que el empate fue bastante, bastante justo, ¿no? Una parte para cada equipo, el Elche jugó mejor que lo vio la primera, tuvo más dominio de balón, incluso no muchas ocasiones más claras, pero sí más acercamientos que el Oviedo, pero la segunda parte cambió la tónica del partido y fue el Oviedo el que, como bien venía anunciando Baraja durante la semana, el que iban a haber durante el partido muchas fases del mismo en la que el balón lo iba a tener Oviedo, ¿no? Y así sucedió, ¿no? Tuvieron dos o tres ocasiones claras, una de Linares que se anticipó a la defensa, otra que tiraron un buen disparo al larguero. Y la verdad que lo veo por méritos, para mí estaba mereciendo el empate, ¿no? Es decir, considero que al final de los 90 minutos, incluso por ocasiones, se produjeron unas 3 o 4 en cada área, ¿no? Es decir, que tanto por posesión, por ocasiones, incluso por juego, para mí el resultado fue lo más justo del empate. Que está claro que en el minuto 88, como cuando ya parece que estás saboreando ya los tres puntos y dices, nos ponemos con líderes, con los Asuna, pues es verdad que duele más, ¿no? Pero el partido dura los 90 más el añadido y el gol vino de forma totalmente legal y, vamos, muy meritorio para el Oviedo ese punto. ¿Para David Aranda es justo el empate? Para mí es muy justo. Creo que lo han expresado muy bien tanto Jorge como David, ¿no? Sí que es verdad que la primera parte no muy superior, pero el Elche hizo un poquito más que el Oviedo, y luego la segunda parte, cuando un Elche quiso jugar a lo que estábamos acostumbrados, a lo que lleva haciendo, que es intentar dormir el partido, de intentar controlar el balón y demás, prácticamente no teníamos la pelota, íbamos como pollos sin cabeza intentando coger ese balón y no nos duraba más de 3 segundos el balón en los pies, ¿no? Sí que es verdad que te marcan en el minuto 88, pero bueno, en el 91 creo que Álvaro falla una que no va a tener muchas más en toda la competición, ¿no? 93. Sacar ese saque de puerta y quitar el final. Sí, sí. O sea que al final fíjate lo que es el fútbol, ¿no? Haciendo una flojita segunda parte o el rival anulándote a ti, que nunca se sabe quién es uno o quién es el otro, ¿no? Tuvimos ahí todavía la opción de poder ganar el partido. Y luego lo de la famosa jugada, también hay que recordar que los primeros 30 minutos el Morenito nos sacudió dos mamporros impresionantes. No, a mí el árbitro no me gustó. Sin ser un partido decisivo para el árbitro, no me gustó nada. Puente y caserillo, ¿eh? Ni en acciones, ni en decisiones, no me gustó absolutamente nada. Incluso la segunda de Anava, ni tan siquiera la advierte. Se arrima el jugador... se arrima el jugador y le da como una palmadita como diciendo, venga, que no ha pasado nada, ¿no? Y la tostada que ha pegado. Y luego, sin embargo, a la jugada siguiente saca la amarilla para el Oviedo y la primera que hace el Elche es una amarilla, que no es la misma jugada la que le hacen a Sergio León, ¿no? Que la que le hacen a Mandy, ¿no? Realmente yo hubiera pitado falta, porque realmente falta. Pero no es amarilla. No le dio una amarilla. Por mucho que, exacto, van los dos luchando por el balón, es cierto que el defensa va un poquito más fuerte buscando esa falta en caso de no ganar la posesión, pero no le veo nada más. No veo una ocasión manifiesta de gol, no veo un 1-1 contra el portero, no sé, no le veo nada como para sacar una amarilla. Y más cuando viene de la jugada anterior, que es verdad que el árbitro no lo ve, que levanta el línea del banderín, pero si lo pitas, es un jugador sin balón que va en cara como una moto hacia el área con una ocasión manifiesta de gol. O es expulsión, o no lo pites, o lo ves, claro, o no lo ves. Y luego, como decía David, modernizar el fútbol con televisión y tal, para mí perdería la gracia del fútbol. No sería. Que es la única solución. Sí, sí. O sea, es eso, o aceptas estas cosas como parte del fútbol, que el árbitro no puede tener. O involucrar, por ejemplo, al cuarto árbitro. El cuarto árbitro y muchas decisiones que sí que puede ver. Cosas tan tontas como en la banda contraria, donde está el árbitro y el. Pero para, eso está en línea también. El meter el balón dentro, por ejemplo, del triangulito del córner, en la banda del cuarto árbitro. No sé, el cuarto árbitro tiene que tener una función más que levantar un cartelón que poner. Quedan tres minutos porque me ha dicho el árbitro. O los cambios de eso puede hacer un juvenil. De todas formas, el cuarto árbitro es tan humano como el árbitro de los líneas. Sí, sí, se van a equivocar igual. Y al final sería una ayuda más, porque al final siempre la achacamos. Pero si la Champions tiene seis árbitros y los goles fantasmas no son capaces de descubrirlo, porque el ojo humano no da de sí. Por eso mismo, creo que aplicar tanta tecnología al fútbol, para mí dejaría de ser fútbol, igual que, por ejemplo, si me gusta el tema de los pinganillos y demás, para la comunicación que tienen que haber entre ellos. Pero creo que todavía tenemos en pleno siglo XXI, en el 2015, el cuarto árbitro que vale para sacar un cartelón. Sí, no, cuando a lo mejor tiene una imagen, una visión para meterle la bronca a los entrenadores. Yo creo que si un cuarto árbitro ve clara una jugada como la del otro día, no se debe. Bueno, otra cosa es que no se atreve, no entra. Tiene potestad. Yo recuerdo, por ejemplo, en el cabezazo de Zidane a Materazzi del Mundial de 2006, el que avisa al árbitro. Una final de un mundial. Que se ha producido la jugada es el cuarto árbitro, que es el español Medina Cantalejo. La excepción. No, pero que quiero decir que potestad tiene para decirle, oye, ¿qué ha pasado esto? Que yo lo he visto. Otra cosa es lo que vosotros decís, que no se atreve. ¿Dime en qué partido de liga el cuarto árbitro ha entrado a...? No, que yo sepa, yo recuerdo de la final del mundial. También es verdad que a lo mejor muchas veces no se conoce cuando la decisión la toma el cuarto, si la hacen por el pinganillo, pues no sabe si quién se lo ha dicho es el línea. O es el cuarto árbitro o es el línea de la otra banda. No sé si pero sí que es verdad. Pinganillo, creo que el cuarto árbitro sí, tiene hombre, para comunicarse con el. Creo que se lo comunica el linier de su banda y el linier al árbitro. Eso sí que vamos anacrónico. Por eso cuando hay movida con el entrenador, el cuarto árbitro espera a su línea que pase por ahí, entonces cuando se para el partido. Pero por el apunte ese, el cuarto árbitro, por ejemplo, sí que podría haber visto esa jugada porque le pilla en la diagonal. O sea, Alex Moreno está en la banda izquierda, la jugada se produce en el centro y el cuarto árbitro sí que tiene un campo de visión donde pueda ver esa jugada. Es que la vio, ¿no? El árbitro es imposible que lo vea. Por ejemplo, el cuarto árbitro incluso hasta tiene mejor visión que el linier, porque el linier va muy pendiente de la hora del pase, la defensa, el jugador cuando entra, es muy complicado. Pero, por ejemplo, ahí el cuarto árbitro tiene, que no en esa jugada en concreto, hay miles de jugadas que el cuarto árbitro podía echar una mano, ¿no? Que no es todo, o no debería ser todo el árbitro principal. Pero bueno, que al final es fútbol, ¿no? Creo que el empate es muy justo, y miedo me hubiera dado si el Oviedo hubiera marcado en el trayazo que pega al larguero, de caso de haber entrado hubiera sido un golazo para mí el gol de la jornada, ¿no? Pero bueno, creo que el empate es demasiado justo y contentos. Esa es que la despeja Javi Jiménez. Sí, con la mirada. Como la despejaba yo en mi época. De todas formas, yo no quiero llevarlo a la contraria. El resultado es justo, pero para mí, el Elche estuvo mucho más cerca de la victoria que el Oviedo. Y no solo ya por que te marcan en el 88. Es que el Elche, cuando va ganando, tiene la falta que saca Javi Espinosa, que el portero salva y el larguero salva, que será el 2-0. En la segunda parte un disparo durísimo de Sergio León, que el portero saca también con los puños. Y luego en el minuto 93 la de Álvaro. Es decir, el Oviedo nunca está cerca de ganar. Porque cuando empatar... Por eso, que ¿ha sido justo el empate? Sí, pero hubiera sido incluso para mí más justa la victoria de Elche, porque está mucho más cerca con el 1-0 de sentenciar. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que las señales que emite este equipo siguen siendo positivas aunque no haya ganado. Porque lleva sin perder desde la primera jornada de liga, que además fue en Ponferrada, campo pequeño, un equipo que, vamos, ni se conocían. El equipo está segundo. Es cierto que hay un pañuelo, están en un pañuelo 12 equipos, están en 3 puntos, ¿no? Y que si pierdes 2 te metes abajo y si ganas 2 te sales de la tabla. Pero, ¿estáis convencidos de que el equipo no va a desfallecer, que va a tener esa regularidad, aunque pueda tener partidos malos y pueda perder alguno, que se puede mantener ahí arriba, con lo que hemos visto en mes y medio, en 6 partidos? difícil de saber, porque sí que es verdad que lo que pasa es que el inicio también se está vendiendo desde dentro del club, como que el equipo tiene que ir a más y que tiene que mejorar. Entonces, si eso es realmente cierto y acaba ocurriendo, pues, en teoría se van a salir de la tabla, como has apuntado tú incluso, porque lo he dicho las dos últimas semanas, si esto es lo malo, y has ganado dos partidos, has empatado dos y has perdido uno, o has ganado tres. Has ganado tres. Tres, dos y uno, ¿no? Tres victorias, dos empates y una derrota, pues si esto es lo malo, cuando llegue lo bueno, vas a ganar. Tres, dos, perdona. Pues es eso, ¿no? Vas segundo, ya en posición de ascenso directo. Cuando venga ya el momento en el que todos se conozcan bien, en el que adquieran los automatismos y demás. Yo firmo esta falta de rodaje, ¿eh? Toda la temporada. Sí, no, es que por eso quiero decir, pero sí que es verdad que luego al final las temporadas son muy largas, las malas rachas vendrán, y igual que ahora están 5 partidos sin perder, pues el día de mañana puedes enlazar 3 o 4 jornadas sin ganar. Y lo importante es que cuando, igual que ahora, que las cosas van muy bien, no se les está subiendo a la cabeza, por así decirlo, al equipo, cuando las cosas vengan mal, no te hundas, ¿no? Que es el peligro que puede correr a lo mejor un equipo que no está cuajado todavía, ¿no? O que tiene que hacerse. Lo que pasa es que, como han empezado tan bien, pues cuando llegue esa mala racha, pues ya la plantilla se van a conocer todos, el grupo humano va a estar formado y posiblemente no pueda afectar tanto una serie de malos resultados. Pero de momento yo creo que al final Elche tiene que ir más que nunca, siempre se dice lo de partido a partido, pero con las características especiales de esta temporada sí que tienen que ir partido a partido, porque de momento yo creo que por lo menos en los 2 o 3 primeros meses, luego ya sí que podrás ir pensando en, oye, guardarte para el mes de marzo, para el mes de abril o para el mes de mayo. Si en mayo ya no tienes opciones de ascenso directo y puedes pelear por el playoff, tienes que tener en cuenta también que vas a tener que jugar 4 partidos duros, pero todo eso ya más allá. Ahora en septiembre o en octubre, este equipo yo creo que no puede estar pensando en mayo o en junio, porque se equivocaría. No sé, o sea, la pregunta es si pensáis que se puede mantener en esta línea, en la parte alta de la tabla, no si va a ascender o si va a jugar el playoff, que es lo que nos gustaría. Y otra cosa, las vacas flacas en teoría deben de llegar, recuerdo que el año del ascenso casi no llegaron. Pero llegaron. Muy poco, 2 o 3 semanas. Por eso ya, pero bienvenida a las vacas flacas si estás arriba. Imagínate a la Almería si le vienen las vacas flacas ahora que ya está abajo. No, pero sí que es verdad que el año del ascenso había sido todo el inicio tan bueno que cuando llegaron 3-4 partidos malos, pues pasaste de tener 12 puntos de ventaja con el ascenso a tener 7 o 8. Sí, sí, claro, ahora si estás ahí, como hemos dicho, ahí todos apelotonados, como estés 3-4 partidos sin ganar, se te va a ir el ascenso a lo mejor a 4 puntos. Es la diferencia con respecto a aquel año que a mí me pareció ser... Pero la diferencia es que, por ejemplo, el Almería ya no puede fallar si quiere engancharse, porque si sigue fallando se va a meter muy atrás. Y el Elche sí puede permitirse el lujo de fallar 2 veces. A eso me refiero. ¿A ti, Jorge, qué te parece? Yo lo puedo mirar desde el punto de vista de ser optimista y tener, digamos, causas para ser optimista, ¿no? El buen arranque que ha hecho el equipo, cómo ha empezado, que se le ve que está muy, muy asentado, que ningún rival ha sido superior a ti. Pero también se puede ver desde el prisma de ser pesimista, ¿no? Y decir que tal vez tienen para luchar por un ascenso por... Tenemos una plantilla corta, ¿no? Ves que tiene 2 centrales que lo están haciendo bien, pero miras al banquillo y no ves un... A lo mejor fondo de armario. No ves un tercero, un cuarto central. Ves que tienes un delantero que hasta ahora está funcionando y ha hecho 4 goles, pero no ves un recambio de decir, bueno, tengo ahí otro delantero, ¿no? Los equipos normalmente punteros de segunda división tienen 2 o 3 puntas de garantía y... Aquí de momento tenemos a Sergio León, Héctor no está dando lo que se espera de él y el griego ni siquiera aparece. Entonces, tiene motivos para agarrarte a las 2 posturas, ¿no? La del optimismo y la del pesimismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues nadie lo sabe. Realmente yo soy de la postura de David, ¿no? De que no se sabe lo que va a pasar porque es muy pronto. Tampoco hemos jugado con rivales de cierta entidad. Ayer fue el primero y la verdad que nos lo puso bastante complicado. Bueno, el Numancia y el Nastic aguantan arriba en la tabla. Por mucho que David diga que no, pero yo miro la tabla y van tercer y cuarto, ¿eh? Y ahora juega las tres jornadas de liga contra tres equipos. Bueno, bueno, bueno, pero va para arriba solamente. Y los que dicen ahí que son buenos están abajo. Yo es que les estoy ahí, les tengo ahí empilados. Pero ayer miraba, yo personalmente ayer miraba la tabla y, por ejemplo, veo al Almería antepenúltimo con 6 puntos. Y está a 5 puntos de nosotros. Y es decir, son un empate que tengas y ellos... No, no, tienen que ganar 3 partidos y tú perderlos. Pero es que el Almería está capacitado para ganar 3-4 partidos seguidos con la plantilla que tiene, y tú de esos 3-4 a lo mejor empatar 2 y perder 1 y ya te han pillado, por decir algo, ¿no? Luego, además, se aprecia también varios equipos con 10 puntos que este año me dan a mí que son de los que llevan ya tiempo en segunda división, saben a lo que juegan. Sí, a la vez, al Corjón. Ponferradina, Lugo, con 10 puntos. Y lo sí, no son históricos, pero ya pero, han cogido, han cuajado. Sí, pero ellos ahora mismo, antes a lo mejor, hace años, esos equipos se decían, bueno, o luchamos por subir o luchamos por no bajar. Pero ahora existe una cosa que se llama playoff. Y que hasta el sexto les da vida, ¿no? Y esos equipos se agarran, ¿no? A decir, oye, ¿por qué no podemos ser quintos o podemos ser sexto, ¿no? Y van a lucharlo en su campo, además. Lugo, Ponferradina, Alcorcón, equipos con campos pequeños donde ganar allí va a ser muy, muy complicado, ¿no? Entonces, pues la verdad que va a ser muy difícil. Esto es una liga muy, muy larga. La segunda división son 42 jornadas, te castiga mucho. Yo creo que para optar por el ascenso hay que reforzarse bien en invierno, es decir, hay que llegar entre los 7 u 8 primeros en Navidad, y harían falta para mí 2 o 3 refuerzos. Es pronto para hablar eso, estamos hablando ya de refuerzos, ¿no? Eso, pero ahora mismo no está al alcance del Elche, como no de bajas. Ya, pero es tiene que cambiar sueldo por sueldo, recuerdo que está sancionado, ¿eh? Seguramente que Sergio León no esté todo el año así, y Armando, Hugo Álvarez pasarán por algún estado de forma baja. Jorge, no seas pesimista. Cógete a lo positivo, no al pesimista, ¿eh? Me puedo coger a pero si tienen los mimbres, es decir, si tienen 2 o 3 jugadores que puedan aportar, está claro. Pues está claro que será más fácil, ¿no? Creo. David, ¿tú qué opinas? Yo siempre he dicho que hasta que no lleven 2 meses de competición no se puede valorar, ¿no? Ahora mismo estoy viendo la clasificación, jornada 6 que llevamos. ¿Pero es la buena o es la trucha? La trucha. Y ahora mismo la jornada 6, que ya más o menos se puede empezar a valorar, de los 6 equipos primeros que están en ascenso directo y playoff, como mucho metería a principio de temporada en Osasuna intentando luchar por el playoff. No me coincidiría con nadie. Veo al Tenerife en mitad de la tabla cuando la semana pasada o la otra lo dábamos por prácticamente que era una ruina. Está en mitad de la tabla. El Zaragoza con 6 puntos. Luego volvemos a lo de siempre, la segunda división tiene una parte muy bonita y otra parte muy fea, ¿no? La parte bonita que es para el aficionado, que es de ver que en 2 partidos estás arriba, 2 partidos estás abajo, que todo se mantiene vivo. Hace nada estaba abajo y ahora creo que está con 9 o 10, ¿no? Octava posición con 10 puntos. Sí, es que ahora mismo del sexto que juega playoff, que es el Lugo, al Mirandés, que es el primero que desciende, hay 4 puntos. Eso es la segunda división. Veo el Mallorca de colista, que realmente te llama la atención. El Almería tercero por la cola, que realmente dices, no sé, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el Elche, para mí lo más importante es que sea lo que estoy jugando. Ayer, por ejemplo, el sistema no me salía como en las otras jornadas y no decaí en él, ¿no? Supe hacer un poquito el plan B, que era no complicarme la vida y pegar el patadón cuando hay que pegarlo, pero sobre todo siempre intentar tu sistema, saber a lo que voy. Y el que pueda, como sea, como por ejemplo ayer el Oviedo, que venga a ganarme. No voy, porque voy a perder yo mi idea, mi filosofía de juego, ya lo que estoy trabajando toda la semana. No se le tan mal, nos faltan 2 minutitos, que es que al final... Y porque volvemos a la de si mete Álvaro la del descuento... La de Álvaro, por ejemplo, cómo hubiera cambiado el chiste, ¿no? Que ayer sí que es verdad que te quedas con una cara de tonto tremenda, pero luego te vas más enrabietado por la que falla Álvaro en el minuto 93 de lo que podía haber sido, no de lo que me han empatado en el minuto 88, ¿no? Creo que hay que seguir, hay que ver cuando venga el Zaragoza, Almería, todos estos equipitos, propios Osasuna, que está líder, a ver cómo reacciona el equipo. Sí que es verdad, y yo también le llevo la contraria a Paco y voy con mi tocayo David, que en teoría hemos jugado no con lo más fuerte de la categoría, no lo que marca la clasificación, que ahí te doy la razón, ¿vale? Pero en teoría por presupuesto, por plantilla y en teoría por nombre, no hemos jugado con lo más grande, pero también es cierto que el Eibar se decía que iba a pinchar y subió a primera tranquilito. El año del Elche ya vendrá las vacas flacas y campeón toda la temporada, desde la jornada 1 hasta la final y hasta sobrado. O sea que es que al final, siempre te metes en la dinámica positiva, al final todo viene muy rodado, la confianza del jugador, la confianza del equipo, y hasta las cosas que nunca salen, salen. Y sin embargo, al revés, cuando vas en la dinámica, no haces un caño, no te vas de un jugador, y todos los balones te van al poste, no te entra ni uno. Al final, va todo también va de cabeza. Ya verás cómo va a haber sorpresa. Algún histórico no va a salir de ahí del descenso, igual que alguno de los de perfil medio-bajo se va a meter ahí arriba, porque es que hay tan poca diferencia, porque el dinero en segunda casi nunca marca la calidad, la diferencia. Es decir, el Almería tiene tres veces el presupuesto del Elche, 9 millones, casi 10 millones. De momento el Elche segundo y el Almería vigésimo. Vale, eso lo da esta jornada, sí, pero ya son 5 puntos de diferencia. Y esos puntos hay que luego recuperarlos ganando tú, que eres el que no ganas, y perdiendo el Elche, que es el que está sacando la y que ya es 6 jornadas menos de tiempo. Ah, por eso te digo. Pero bueno, más allá de todo eso, ¿con qué jugador os quedáis ayer? Si tuvierais que destacar a uno solo. Pues a mí me gustó mucho Lolo, porque es el que menos me había gustado anteriormente, posiblemente. O sea, yo pensaba que Ilie en cualquier partido de casa lo iba a meter ya baraja por Lolo en el doble pivote, más que en un partido fuera, porque fuera pues a lo mejor sí que quieres tener un doble pivote más defensivo, por así decirlo, con el capitán y con Mandy. Y me gustó mucho el primer tiempo los dos, Lolo y Mandy, pero especialmente más el jugador andaluz, porque los últimos partidos en casa, o los dos partidos en casa, solo se han disputado dos esta temporada, no le había visto en la tónica del equipo. Y a mí me pareció, aparte de Armando, que volvió a estar muy bien atrás, Armando y Hugo, los dos. Uno. Si empezamos a decir con el equipo, no vale. Me quedaría con Lolo. Lolo. A ver, Jorge. Yo me voy a quedar con Lolo también. Vale. La verdad es que ayer Lolo era uno de los jugadores que estaba, digamos, que está llamado a ser importante, y tampoco estaba haciendo una labor muy oscura, pero ayer, aparte de que jugó de forma inteligente, aparecía tapando muchos huecos, supo anticiparse varias veces al balón y además no se complicó, lo hizo bastante bien, bastante fácil también, ¿no? La verdad que el resto estuvo en una línea más o menos de un 5, un 6, y sí que es verdad que Lolo ayer para mí dio el salto demostró la capitanía, el galón que tiene que demostrar en el campo. Lo vi acertado, la verdad. ¿Y tú, David? Yo llevo la contraria. Yo me quedé ayer con Armando. Fíjate que es un jugador que a priori no me gustaba, lo veía quizá un poco tanque. Y sin embargo ayer supo aprovechar su cuerpo en varias ocasiones y meter el cuerpo y realmente el delantero ni olerla, salir disparar un metro. La definición que hace en el gol es espectacular, es de 9 puro, no es de central. Y luego creo que para mí hizo un partido serio, estuvo muy bien mandando con Hugo en defensa. Lástima que al final viniera el golito, pero creo que tanto el efecto que hizo atrás como arriba, para mí el jugador del partido es Armando. A mí me está gustando mucho Hugo porque creo que lo dije ya la semana pasada, que me recuerdan mucho a los centrales del año del ascenso, pues sí que es verdad que entonces Echeita se llevaba más el brillo, igual que ahora creo que se lo lleva Armando, lo lleva 2 goles, porque se le ve en el campo, a quien se ve es Armando, pero ves a Hugo que está ahí en la sombra, no se equivoca nunca, siempre que tiene que echar una mano a alguien, a Cifu en la banda derecha, o Armando en el medio centro, siempre aparece muy limpio, no hace faltas, y es un jugador que a lo mejor tenía incluso menos cartel que Armando, que venía de Nueva York, que había estado en la cantera del Barça y demás, y a lo mejor podía tener un poco más de nombre, y es uno de los jugadores que más me está sorprendiendo gratamente en este inicio de temporada, porque le veo un jugador muy correcto. A mí me valen los dos que habéis dicho, porque efectivamente Lolo y Armando eran dos de los destacados, pero por salir un poco del guión me quedo con Cifu, porque es un futbolista que me sorprende. Ayer precisamente, con lo cansados que estaban todos, ya en el minuto 85, cómo el tío tenía la capacidad física y aeróbica de seguir subiendo la banda, bajar. Le falta ser un poco más preciso en los centros, pero claro, si tuviera decía, eso ya sería... Como decía del bosque de Sergio Ramos, se pone un poco nervioso central. Sí, es una manera elegante de decir que ahí le falta un poco de precisión, ¿no? Pero si coge ese poquito de levantar la cabeza y frenarse en el último metro con la fuerza física que tiene, Cifu es un carrilero, no digo ya un lateral, es que es un carrilero extremo que puede hacer mucho en el Elche y, bueno, y en el fútbol, porque, insisto, su capacidad aeróbica me sorprende cuando ya estaban todos muy cansados. En la última jugada del partido, de hecho, en el 93 estaba junto con Álvaro, luego se ve en la imagen, es decir, en el 93. Es que había subido ya 4 o 5 veces. Tiene dos carreras en los dos últimos. Tiene pulmón, si Álvaro, en vez de intentar la base línea, lo ve y se la cede a la derecha, la hubiera empujado. No, por eso te digo, me sorprende mucho y sobre todo días como ayer de tanto calor. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, dejamos al Elche segundo, que no está nada mal, el domingo contra el Llagostera en el campo del Palamós. Ayer el Elche ha jugado varias veces contra el Palamós. Tanto la es... última yo creo que fue el 6-1 de la Copa del Rey, me la recordó Juan Serrano, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol, me dijo así, dice, uff, campo del Palamós tengo yo mal recuerdo, nos cascaron 6, era Dimitri Peterman, el presidente. ¿Chuchicos? ¿O era Oliva? Ay, ahora yo no sé. Me parece que era Oliva. Pues Chuchicos estaba jugando todavía. Yo me acuerdo de escucharlo por la radio y uno y otro. Sí. Palamós, aquellos campos de Palamós, Gramanet, Manlleu, Premià, qué recuerdos. Macael. Plan. Pues sí, señor. Pero ahora el Elche creo que va a viajar en otras condiciones. El domingo a las 5 de la tarde en el campo de Palamós contra Llagostera. Gracias a los tres, David, Jorge y David. Gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. A las 7 llega el remate con Eloy Lizarán. Hasta luego. Bajas Next Step. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Next Step. Ven a las super rebajas que te mereces. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús. Y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.